digo San Lorenzo porque volvemos a Junín, ya que tenemos en línea con Juan Cangelosi, Fabi. ¿Cómo te va, Juan Chiquesi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, vos me imagino que contento, ¿no? sí, la verdad que sí, muy contento. Porque después de tanto tiempo, ver que no están entre los dos últimos, independientemente de que falta. Digo esto porque a veces uno dice, pero falta la tabla, pero cuando ve la tabla y no estás entre los dos últimos, ¿no es como que sacás un poco más el pecho? ¿No es como que la cabeza está diferente? Puede ser, pero bueno, obviamente que sabemos que esto todavía queda y no hay que relajarse. Sinceramente estamos esperando seguir así y bueno, y llegar al final del torneo de esa manera, fuera de los últimos dos lugares. Está bien, es verdad, hoy es día para no relajarse y para tratar de seguir metido y concentrado en el tema, que todavía no se logró el objetivo, pero anoche sí te relajaste y lagrimeaste bastante cuando terminó el partido, ¿no? No, bueno, fue un momento de mucha emoción, porque bueno, la gente lo está viviendo de esa manera, está muy apasionadamente. Sabemos que la situación es difícil, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para revertirlo y bueno, sí, mucha tensión durante el juego y viste como que liberás. Y además, muchos minutos, ¿no? Están jugando 6 jugadores, muchos minutos. Es momento para eso, ¿no? Es momento para eso, para tratar de lograr el objetivo final, que es zafar de ese playoff. Sin duda que sí, estamos haciendo un gran esfuerzo, todo, ¿no? No solo los jugadores, sino también el cuerpo técnico y, bueno, la gente acompañando, los dirigentes, tratando de buscarle la vuelta a todo y, bueno, es así, el club es un club de barrio que se hizo a fuerza de pulmón y así sigue y por eso te digo, dar una mano es fundamental. Salió como lo planificaron, ¿no? Sabían que San Lorenzo venía de jugar, que había tenido el viaje en el medio, recién lo contábamos con Santiago, y había que dar un golpe en el primer cuarto, y vaya si jugaron bien en ese primer cuarto, ¿no? Sí, la idea principal, no esperábamos arrancar de esa manera, pero la idea era, bueno, obviamente hacer un juego muy prolijo, defender duro y bueno, y tratar de que limitarle la salida rápida de ellos, porque sabemos que es su fuerte principal. Y bueno, nos encontramos con una defensa muy buena por parte nuestra y pudiendo anotar y siendo muy efectivo, sacamos 20 puntos y la verdad que más allá de que ellos iban a acercar, creo que nos dio como un impulso para darnos cuenta de que podíamos ganar. ¿Qué crees que tiene este argentino a diferencia de los otros equipos que están peleando ahí abajo, no? Porque ustedes ya de un principio de temporada sabían que iba a ser una temporada dura, es cierto, vos estabas en Libertad, después te sumaste a Argentino, pero bueno, ¿qué diferencia encontrás en Argentino hoy por hoy con respecto a los equipos que están abajo y arriba, no? No, bueno, creo que yo la vez pasada que hablé con Fabi le decía lo mismo, ¿no? Que, como vos decís, Argentino sabía que iba a estar en este lugar o luchando por salvar la categoría, por una cuestión económica y bueno, lógicamente que afecta a lo deportivo. Y bueno, ya arrancando de esa base, bueno, los jugadores que venían saben a lo que vienen y bueno, y a partir de la asunción de Mati, el equipo cambió la cara y bueno, empezamos a mejorar en varios aspectos y creo que hoy por hoy nos encontramos un equipo más más fortalecido, que juega mejor y bueno, de a poquito estamos ganando buenos partidos. Está claro que no hay que marearse con la victoria de ayer a San Lorenzo, pero ahora, mirando la tabla, ¿piensan incluso en jugar playoff por el campeonato o el objetivo primordial sigue siendo evitar el playout y si se termina la temporada hoy no pasa nada porque el objetivo está cumplido? No, yo creo que, mira, vamos partido a partido, son todos diferentes, el haber ganado San Lorenzo ayer no garantiza absolutamente nada y bueno, sabemos que el próximo rival es Hispano y hay que ir a ganarle y bueno, y así partido a partido hasta encontrarnos al final del torneo y bueno, Dios quiera que en una posición favorable. ¿Y se mira de reojo lo que pasa en las otras canchas, lo que pasa con Quilmes, lo que pasa con Atenas, con Peñarol? ¿Están atentos a eso o solo piensan en ustedes? Y lógicamente que sí, están todos pendientes y la gente incluso, pero bueno, ya te digo, yo por experiencia personal te digo, si uno no gana, no sale del fondo, así que dependemos de nosotros y de ganar, y bueno, obviamente que conviene que ellos pierdan, pero principalmente hay que focalizarnos en ganar como sea. Estamos hablando con Juanchi Cangelosi, bueno, una de las figuras de este argentino de Junín, que anoche le ganó 81-73 a San Lorenzo, 15 puntos para él, en un equipo que ha repartido mucho el goleo y que ha trabajado de maravilla en el primer cuarto para poder sacar una ventaja que después, independientemente de lo que iba a provocar San Lorenzo, que era venirse, ¿no?, en ese momento, bueno, lo pudo sostener en el tiempo y quedarse con esta buena victoria. ¿Cómo fue ese momento? A ver, el momento de quiebre, porque viene San Lorenzo, empieza a descontarse, pone a una cantidad de puntos donde todavía falta mucho por jugarse. ¿Qué les pedía Mati y qué hicieron ustedes dentro de la cancha para tratar de trabar ese ataque o esa agresividad de San Lorenzo, que si bien está low battery en este momento en la competencia y cuidando a algunos jugadores, siempre es un equipo poderoso porque tiene 10 jugadores que pueden ser titular en cualquier equipo, ¿no? Sí, tal cual decís vos, es así, un equipo muy largo, con 10 jugadores titulares, y bueno, sí, en los momentos que ellos más se venían, Mati pidió un par de minutos fundamentalmente para eso, para pedir tranquilidad y tratar de ser más claros en ataque. Defensivamente, creo que estuvimos bastante bien a lo largo del juego. De hecho, ellos anotaron menos de 80, que era eran las pretensiones que teníamos si queríamos ganar. Y bueno, fundamentalmente eso, encontramos la tranquilidad y supimos jugar en ataque en esos momentos clave. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y ahora cómo lo ves? ¿Viajan? Sí, ahora mañana toca tomar un vuelo a Río Gallegos. Y bueno, como decía recién, a pensar en ganar y acomodar el lugar, así que trataremos de hacer un buen juego. Bueno, ¿y hablaron algo de hispanoamericano o todavía no hablaron nada? No, imagínate que no tuvimos tiempo de hablar del próximo rival. Pero sí, obviamente mañana ya cuando nos juntemos empezaremos a charlar un poco del equipo y bueno, sabiendo que es un equipo que está jugando bien, a pesar del lugar en el que está, es muy difícil y bueno, trataremos de hacer un buen juego. Claro, porque es un partido importante para los dos, ¿no? Porque si ustedes le ganan a Hispano, en el mejor de los casos para Argentino, lo meten en un compromiso a Hispano que necesita por lo menos ganar dos partidos para estar tranquilo, ¿no? O sea, que va a haber nervios de los dos lados. Y sí, sin duda que sí. Ahora se pone muy... El cierre de la temporada se pone muy picante y bueno, son todas finales. Nosotros, bueno, ya venimos jugando hace rato de esta manera y bueno, trataremos de complicarle la vida a los demás. Es cierto que cierran con Estudiantes, Quimsa y Bahía Basket, pero ¿cuán importante es esa ventaja de localidad que van a tener para tal vez definir las últimas posiciones? Y sí, creo que es muy importante el hecho de jugar de local y de la manera que lo estamos haciendo, que la gente está acompañando muchísimo, bueno, más allá de que influye en el rival, influye mucho en nosotros, ¿no? El tener ese acompañamiento creo que es fundamental y se siente muchísimo en momentos clave. La última de mi parte, ¿hay alguna promesa si Argentino se salva, Juan, si seguís en la liga el año que viene, en el club, hay algo estipulado? Sinceramente no soy de hacer ese tipo de promesas ni nada por el estilo, pero lo único que quiero, bueno, poder colaborar para que Argentino zafe y bueno, después se verá. Juanchi, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, por el tiempo, por la onda de siempre, y bueno, felicitaciones por estos últimos triunfos que son fundamentales, ¿no? Y por esta gran victoria frente a San Lorenzo Almagro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Abrazo grande. Abrazo enorme. La palabra de Juanchi Cangelosi, una de las figuras, el capitán, el emblema de Argentino de Junín.